a Federico Soria y Mauricio Cornejo. Siguen persiguiéndolos políticamente a los defensores del agua de Mendoza. Bueno, la cuestión es que a la salida de la audiencia, una audiencia muy corta para lo que nos tiene acostumbrado este proceso, sigue estando la jueza Claudia María Tula, Daniela Tula, Claudia Daniela Tula Lescano como la jueza que lleva el caso. Sigue estando Manuel Sánchez como fiscal, creíamos que no iba a estar, pero ahí estuvo en la audiencia. Y se suma a la defensa de Federico Soria, además de estar Alfredo Guevara, se suma a Marcelo Romano como codefensor. A la salida de la audiencia pudimos hablar con Marcelo Romano, una audiencia que la jueza pidió cuarto intermedio para poder decidir finalmente qué va a pasar con Federico Soria y Mauricio Cornejo, que recordemos defendían el agua, defienden el agua de Uspallata en contra de la minera San Jorge. Escuchemos a Marcelo Romano. Marcelo Romano, hoy codefensor de Federico Soria, uno de los acusados por parte de Vera de terrorismo y de tratar de imponer doctrinas por medio de la violencia. Bueno, hoy se hizo una audiencia donde se le pide a la jueza Claudia Daniela Tula Lescano, en el foro penal colegiado número 2 del Polo Judicial, que se expidieran tanto la competencia, siendo que ya en su momento se declaró incompetente. Acá ahora te abro el micrófono para que te puedas expresar. Bueno, muchas gracias primero por estar presente, porque es el único medio que siempre nos ha ayudado. Lo demás es eso, hay que rescatarlo y también destacar cómo nos han proscripto a los defensores del agua de todos los medios de comunicación abierto y sobre todo los que tienen pauta oficial. Segundo, es evidente lo que ha sucedido hoy día nuevamente acá en el fuero penal colegiado. Es evidente la intención de adueñarse de la causa del Ministerio Público Provincial. Es alarmante, es llamativo. Nunca antes en la historia creo que han peleado por quedarse con una causa, siempre tratan de sacarse las causas de encima. Y esta causa ahí, el fiscal Sánchez, a lo que nos tiene acostumbrado, ¿no? Un fiscal improvisado, un fiscal que acusó a nuestros compañeros de lucha en un delito que ni siquiera la dictadura militar se le animó a hacerlo acá en la provincia de Mendoza, ahora defiende con uñas y dientes y agarra la causa con los dientes. Yo quiero comentarle esto a la gente de Mendoza, si ustedes han visto adentro el fiscal Sánchez las cosas que hacía y decía, es más, nos acusó de actuar de mala fe a los defensores, un barra brava, pero sobre todo esto, ¿no? Que quede bien claro que hay orden del fiscal, del procurador Goulet para el fiscal para agarrar esta causa con los dientes porque sabe precisamente que lo único que puede impedir la tragedia que va a suceder si se instala la mina de cobre en Uspallata del proyecto San Jorge, lo único que lo puede tener es el héroe colectivo, es decir, es la patriada del 2019 que se hace sembrando conciencia, diciéndole la verdad a la gente y contándole que si meten una mina de cobre en el tanque de agua de Mendoza, lo más probable es que nos envenenemos todos. Y a eso le tiene miedo Cornejo y a eso le tiene miedo la gente del proyecto San Jorge. Así que gracias por estar. Y muy atento a todos los mendocinos, porque si han perseguido a dos compañeros nuestros que no tenían absolutamente nada que ver, le inventaron una causa, es porque atrás de esto hay mucho dinero en juego y muchos intereses en juego. Pero hay una gran diferencia. Ellos pelean por dinero y nosotros por la convicción de que el agua vale más que el oro. Gracias. No, gracias a usted. Ahí escuchábamos a Marcelo Román. Bien, perfecto. Sí, la verdad que en tanto Manuel Sánchez acusaba a la defensa de mala fe porque justamente la defensa, en este caso de Alfredo Guevara y Marcelo Romano con Federico Soria y el doctor Civit, en tanto Mauricio Cornejo, están acusando a la fiscalía de que sin pruebas, sin fundamentos, con argumentos y alegatos, la verdad que muy, muy agarrados, como digamos, como pegados con Sintec. Y te lo dice alguien que no entiende nada de leyes. Vos te das cuenta de la improvisación constante a medida que va avanzando los alegatos de la fiscalía, la improvisación constante para poder fundamentar la acusación por parte del Estado. Bueno, La verdad que da bastante que desear hasta ahora el caso por parte de la fiscalía, que es un fiscal, creo que el término es subrogante, que vendría a ser como un fiscal sustituto o un fiscal suplente, no tiene la titularidad todavía, y bueno, ahí creo que está tratando de llevar esto adelante para ver si lo nombran. Hay mucha sospecha alrededor de esto. Eso por un lado. Después, la querella a cargo del señor, del doctor Survalle, que es el, vendría a ser el abogado puesto por Edgardo Vera, para el empresario de Uspallata, que está acusando no solamente a Federico Soria y a Mauricio Conejo, sino como alrededor de unas 30, 31 personas más, de todo, no sé, de que importan platos voladores, qué sé yo, que lo, los acusa. Es tan inverosímil los fundamentos de Edgardo Vera para acusar a toda esta persona que, te juro, es muy loco, muy, muy ilógico todo. Bueno, la cuestión es que el querellante, repito, el doctor Survalle, está desesperado, y eso es una opinión muy personal, para que esto pase a la instancia de la Corte Suprema, que es lo que tendría que haber pasado, la Corte Suprema a nivel nacional, que es lo que tendría que haber pasado, y bueno, se sigue dilatando esto en el ámbito provincial y hay un peligro de que esto se estanque, como lo que pasó, por ejemplo, con el juicio llevado a cabo en contra de Nora Moyano. Y está estancado eso, y no avanza porque lo que están tratando desde la justicia es de que se cumplan los pasos de los años, digo, para que se caiga la causa, para que prescriba por sí sola, ¿viste? Porque es una vergüenza, la verdad, una vergüenza judicial, jurídica, lo que está tratando de instalar este fiscal, que da mucho que desear. Eso por un lado. Hay otra cosa, esto volvió a la instancia provincial porque el juez Carelli, que es el juez federal que tomó el caso en los tribunales federales, cuando se declara incompetente, se comunica con la jueza y le dice, mire, la justicia federal se declara incompetente con respecto a esto porque no está comprometido ninguna situación a nivel nacional para poder llevar este caso al juzgado de la calle España y Pedro Molina. Así que, porque estos claramente son, por los fundamentos y las aparentes pruebas de esta acusación, esto es un conflicto entre privados. No compromete para nada el territorio nacional, no hay por qué traerlo para este lado. Así que, por favor, tiene que usted confirmar su incompetencia para que esto pueda seguir el trámite. Así que por eso es que vuelve al ámbito provincial. Igual eso no deja de ser algo irregular. Debería ir directamente a la Corte Suprema de la Nación y que allí se decida. Bueno, eso es hasta ahora lo que ha pasado. Por último, y ya con esto no avanzo más, tuvimos la oportunidad de hablar con Federico Soria, porque Mauricio Conejo no bajó a Mendoza, se quedó en Uspallata, ya que no hacía falta que estuvieran ni Cornejo ni Soria. De hecho, Soria, cuando viene, casi por un error que se cometió la gente que ordena la sala, casi se sienta en el banquillo de los acusados y la jueza le dice, no, usted no está acusado directamente hoy, no está en prisión, usted tiene libertad, porque se la di yo la libertad, no tiene que estar en el banquillo de los acusados, sí puede estar sentado en la sala, por lo cual no intervino para nada Federico Soria. Eso. Tomé la palabra de él. Y bueno, ahí escuchemos a Federico Soria y con esto cerramos, bueno, por ahora, en la mañana, el aporte. Muchas gracias, compañero. Que tengas un buen día. Federico Soria, uno de los acusados por Edgardo Vera, el empresario que básicamente, a pesar de que la querella dijera que no, les acusaron de terrorismo. Hoy se hizo una audiencia donde se le está exigiendo a la a la Corte Provincial que se expida con respecto a la causa que les están diciendo, siendo que ya la Corte Federal ya se declaró incompetente y debería seguir a la Corte Suprema, ¿no? Claro. Bueno, acá te abro el micrófono para que vos te puedas expresar y contar tus pareceres. Bueno, primero que nada, la jueza federal es la que se declara... La jueza provincial es la que se declara incompetente. No pasó por la Corte Provincial, sino que la jueza lo remitió al juzgado federal, sí, a uno de los juzgados de Mendoza. Con el juez Carelli. Y el juez Carelli, que es juez federal, él es también, no su incompetencia, sino que se declara inadmisible la causa, uh-huh, en la justicia, o él la declara inadmisible. Entonces lo que dispone el juez es remitirlo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Se me traban contando técnicos. Sí, legales, hay mucho. ¿No? Básicamente el juez lo que dice que no compromete... no compromete al ámbito nacional, esta acusación, porque sí, esto es un conflicto entre partes. Además hay una cuestión más interesante que eso, que el juez declara que no existe prueba suficiente para imputarnos por integrar una asociación terrorista, una agrupación. Observa eso el juez, si bien no falla en esa cuestión de fondo. Y para nosotros eso es importante porque prácticamente desvirtúa una de las acusaciones, ¿no? Quizá la principal, ¿no? Y entonces sí, ahí hace hincapié en lo que decías vos recién, de que es una cuestión entre partes, que sería la cuestión de esta de las amenazas y lo de los otros imputados acusados de agresiones y el incendiario también. Entonces, no son... se cae también de Maduro de que no fue toda una acción coordinada, ¿no? Que fueron cosas, hechos aislados dentro de una movilización aquel 24 de enero. Así que, bueno, lo que plantearon nuestras defensas es la nulidad de todo lo actuado, porque la jueza lo que hace es que cuando el juez federal remite la causa a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por un tecnicismo la toma a la causa de la jueza, ¿no? Y bueno, esto lamentablemente con los expedientes electrónicos puede ocurrir esto, que de un momento para el otro se clonen, ¿no? Y una misma versión del expediente vaya a la corte y bueno, y la jueza federal, en base a una notificación que dice que le hizo el juez, lo retome de vuelta, ¿no? Entonces, en nuestras defensas, básicamente también, mediante ciertos tecnicismos, plantean la nulidad de lo actuado por la jueza, y además el fiscal se puso ya a trabajar en citaciones, ¿no? Citaciones a testigos, cuando tendría el fiscal, lo primero que tendría que haber hecho, en caso de que le correspondiera, ¿no?, tener la causa, es terminar con mi indagatoria, ¿no? Porque yo estuve declarando 7 horas aproximadamente, y todavía, como el fiscal se declaró cansado primero, pasó un cuarto intermedio, y después había que seguir con la audiencia de control jurisdiccional el día 3 de abril. Entonces mi indagatoria quedó interrumpida, ¿no?, cercenándome un derecho constitucional, que es el derecho, uh-huh, a la legítima defensa. Y las determinaciones que tomó el fiscal fue citar a otros testigos y no terminar con mi indagatoria, ¿no? Esa fue la primera determinación, que bueno, se está pidiendo la nulidad de todo eso. Así es que nada, esperamos entonces que después del cuarto intermedio, que esperemos que no se demore muchos días, la jueza termine resolviendo, ¿no?, que en realidad tienen que esperar a lo que decía la Corte Suprema para continuar con la causa. Muchísimas gracias. Gracias a vos.